Buenas noches, descubren antecedentes al autobús de Hazte Oír. Según recientes investigaciones, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición fue el primer mecenas que practicó una maniobra similar a la de la organización Hazte Oír en la Edad Media. De hecho, se ha descubierto que a finales del siglo XV financiaron una carroza con mensajes judifos tirada de moros por enanos. El doctor Aparicio, prestigioso investigador y divulgador, ha realizado las siguientes declaraciones. Son nuestras tradiciones y hay que respetarlas. Primero acabar con los toros y ahora esto. ¿Es que ya no queda ningún español con cojones? La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción echa el cierre. El motivo principal es que todo, según últimos estudios realizados por la Universidad de Georgetown, la droga es la auténtica salud. La ciencia da en este caso la razón a Ramón, el famoso yonki de Pitis, que ya pregonaba en televisión las bondades de los estupefacientes. La Asociación de Administradores de Fincas propone un nuevo sistema de elección de presidente de gobierno. Ante las recientes noticias sobre la reforma constitucional que prepara el PP y el PSOE, que pondría remedio a la dificultad de elegir a un presidente en la votación del Congreso, la Asociación de Administradores de Fincas propone que la elección se haga por sorteo y a quien le toque entre todos los españoles. Finalmente sentencian, total, en todas las comunidades de vecinos elegimos el presidente por sorteo y nos va mejor que nunca porque todos escurren el bulto por igual. Y confirman que Gloria Serra se flipa bastante. Trabajadores del equipo de redacción de La Sexta, que han querido permanecer en el anonimato, han realizado las siguientes declaraciones en referencia a Gloria Serra, directora del equipo de investigación. Pues sí, la Gloria se flipa bastante, sobre todo cuando graba esas entradillas a pie de calle. El resto del trabajo, cuando hay que meterse en las 3.000 viviendas, lo hacemos los redactores. Está todo el rato poniendo voz de intriga, incluso cuando habla con sus hijos. Y para terminar, los trabajadores de la cola del paro echan de menos a Rajoy. Un grupo de trabajadores de la cola de la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal, a la que acudía con frecuencia Mariano Rajoy, en época electoral, unen sus fuerzas para que el presidente vuelva otra vez por allí. No sabemos qué pasa, a lo mejor es que hemos hecho algo mal, solo queremos una explicación y volver a sentir su barba carnosa en nuestra vera. Declaran portavoces de la plataforma, disculpen. Disidentes de la ideología LGTB se nos niegan los derechos. El derecho a la libertad ideológica y el derecho a la libertad de expresión. En España, el establishment de lo políticamente correcto dice que vivimos en una democracia, pero pisotean los derechos de las personas que disentimos con la ideología de género y del discurso único. En España, una mayoría social sufre el apartheid de lo políticamente correcto y la inquisición gay. Políticos insultándonos, amenazas de muerte en redes sociales, condenas y amenazas de alcaldes, Carmena secuestrando el autobús ayer sin habilitación judicial, Cifuentes denunciándonos, la delegada del gobierno instando al fiscal para que nos persiga y un juez que acuerda a petición del establishment secuestrar nuestro autobús. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Estás cenando, cabrones? Los hay que cenan. Sí, o sea, es que no ha dado tiempo. Unos beben y otros miran. Yo solo digo que tras esto, bueno, tras Hazte Oír, pues no podemos ir superables. Pero me han dado una patata, así que ya. Y se la ha dado el que no es de su familia, ¿eh? Yo estoy... Importante, además está buena. Está buena. Joder. Ahora vengo. Que... Toma, quedan aquí unas cuantas. Vaya, me estás haciendo sentir vaya, muy costras. Que yo estoy contento, tío. ¡Ha vuelto! La Inquisición gay, el Imperio gay ha vuelto. Ya era hora también. Ya era hora que volvieran. Porque el Imperio siempre vuelve. Claro que sí. Lo que yo quiero saber es dónde estaban todo este tiempo. Hombre, pues estaban matando moros, yo creo, ¿no? O sea, ¿era el imperio gay, la Inquisición gay? Era ah, no, no, perdón, claro. Yo digo la Inquisición gay. Hecho un lío la Inquisición gay, pues estaba organizando carnavales multiculturales en Madrid. Ah, ese... Ese ha sido... Elevado. Ese ha sido elevado. Ese ha sido... Es que a ver... Es vengo, humor fino. Hace poco estuve en el Brincón de Bertín, me ha dejado secuelas. Pues hablaremos de ello. Qué bien lo pasamos. Qué bien lo pasemos, ¿eh? Sí, sí. No, qué bien lo pasemos. Pues habló la semana pasada, Adrián, de eso, de la etapa que suponía un Buenas más. Noches, señora. Que era hoy vamos a hablar más, hoy cerramos la transición de Bertín. Pobre Bertín, ¿eh? Yo estoy viendo las noticias y hay una que creo que falta. Y es que un japonés ha muerto aplastado por 6 toneladas de revistas porno. 6 toneladas. Yo es que soy... No se veía venir. Soy millennial. Claro, es un entrepreneur del porno, Adri. Eso no está en los diarios de calidad en los que pero está en Antena 3. Buscamos las noticias, que son La Razón, El Mundo, qué pero, diario. Pero es que está en Antena 3 Noticias en su cuenta de Twitter, que el noticiario. Aunque bueno, qué diario es a la Ojeda. Y... Pero a ti, ¿qué te sorprende exactamente? Que un hombre muera aplastado. El porno pueda matar a alguien que cuando puede darte de comer. Eso que es lo que no, que habiendo internet, porque eso decía Linda López. Porque perdona. Porque habiendo internet existen todavía las revistas. Porque hay gente que es vintage. Hay gente Michael. Que yo hay veces que prefiero el tacto del papel antes que tacto, que la el tacto fría del papel conexión. Más otras sustancias. Michael no, es un amante del retro y si tiene que separar un par de páginas pues no Michael le importa. Es el primer millennial, ya lo dijimos, es sí, Jesucristo los millennials. Soy el millennial original. Sí. No, pero yo todavía compagino el ebook con el formato papel, entonces bueno, no está reñido. No está reñido, claro que no. Hay veces que estás abriendo fronteras, ¿eh? Claro. No, pero hay veces que vas de viaje y dices, ¿qué me llevo? ¿El tochal de contenido o me llevo en mi tablet? El premium. Tal, pues, algo comprimido porque te lo puedes llevar por ahí. Porque puedes llevar tu Pornhub en un pendrive. Y ahí no va. Con página a página, pues con se página, va página, se página, se compaginando. Tu Pornhub y tu libro de Cristian Gálvez. Todo en uno. Todo en uno, por supuesto. Cristian Gálvez, ojo. ¿Alguien sabe qué le ha pasado a Cristian Gálvez últimamente? Que estaba, el otro día vi que estaba emocionado. Y antes no. No, antes. Es que como que estaba a punto de morir o algo así. O que se le ha muerto. De verdad, estuvo a punto de amochar, sí. ¿Qué ha pasado? No, a punto de quedarse como Chenique. Ah, ¿qué me dices? Motorizado. Tenía problemas de espalda, creo. Sí. Si es que pasa palabra. Puf. Que el rosco se tiene que pesar un quintal. Y hacer de doblador en. Sí, es que son muchas horas de pie. Muchas horas de pie. Mucho es que era muy muchos roscos a tu espalda, ¿eh? Claro. Pobre Cristian, ¿eh? ¿Algún bueno, te rompe? Pobre Cristian, ¿tú has visto su mujer? Almudena, es chica más simpática que a mí me cae, tío. Por eso, es más simpática. Pobre es, chica. No sé él también es simpático, pero él. Hay un punto de falsedad que no me trago, pero ella sí. Ella es simpática y creíble. Este hombre, que alguien le ponga unos cascos, que es que no me oye. Google it. Que ahí tienes cascos, Javi. Javi, ponte unos cascos vale, porque vale. Te está, es que, claro, el técnico no. Te está haciendo preguntas. El técnico barra presentador. Técnico barra presentador barra puto amo te está haciendo preguntas. El bicho de la radio. Le podemos traducir mientras, claro. Es verdad. Dice que quién es. ¿Quién es esa señora? Dice que de quién es esa señora. ¿Que quién es? ¿Quién es esa señora? ¿Quién es? Sí. Almudena. Sí, dice. Sí. Sí, explícaselo. ¿Quién es esa mujer? Es una gimnasta muy buena. Ah, que es deportista, entonces yo no entro ahí. Es claro, la gimnasta. Ese campo no lo domino. Sí. Es gimnasta. Pero bueno. No, que no entra Adri. No, le entra demasiado. No, tengo, de sí, tenemos la tengo muy pequeña para. Tenemos un problema con los cascos. Pues fíjate, al lado de la nevera hay un adaptador de esos. Decídselo. Falta de un adaptador. Que al Mariano, lado de, un adaptador. Al lado de la nevera hay un adaptador de esos. Puedes levantarte y acudir allí. Vaya. Pero, ¿Ves? Pero no me van a quitar la hamburguesa, ¿no? Que no, Javier de la, no. Javier de la Morena, que es nuestro Jorge Cremades. Ha venido hoy con la barba perfectamente perfilada. ¿Por qué tapamos la cámara? Porque Michael Pérez tenía vergüenza de que le vieran comiendo. No, en realidad lo he hecho por ti, Javi. Capitalista y... Lo he hecho por ti. Javi, de todas maneras, está en un ángulo muerto. Porque en esa esquina no, y en esta cámara, no se ve lo que no, está pasando. No, pero yo lo he hecho por él. He preferido, digo, mejor tapamos la cámara porque a lo mejor le ven comer y es una... Es comida de. No, es nada de eso. Mejor. Es que en su andanza animalista ha dicho: pues, ¿cómo puedo ser más animalista que nunca? Que dice: ¿quién va a amar más al animal que el que sabe el destino que le espera? Y que cómo si Burger, sabe. Que si Burger King quiere publicidad, que pague. Claro. Joder. Entonces, no está bien. La culpa es de Michael, de todo. Hoy, la culpa es de Michael. Hoy es tu culpa. Pero bueno, venga, vale. Si total, ya. Con el dolor de cabeza que tengo. Responsabilidad, con toda responsabilidad, ya, hombre. Uff. mucha responsabilidad, cuidar de todos vosotros, enseñaros. Encima, yo que os he tenido. Claro, os has amamantado. Amamantado ahí. Yo me quedé en tus ubres un tiempo, ¿eh? Claro, yo he hecho de vosotros. Hiciste lo noche que allí. Ahora. Noche. He hecho de vosotros los artistas radiofónicos que sois ahora. O sea, sin mí. ¿Qué habría sido de vosotros? Qué desastre, ¿eh? La cola del palo te lo va a agradecer. Claro, estaríais ahí buscándoos la vida. Podríamos locutar en la cola del palo. Como entrepreneurs del porno, pero no del porno bueno, sino del porno malo. Rácano, sí. Del chungo. Vais a crear una nueva generación de porno. Del que no tienen dinero para contratar gente sana y tienen que hacerlo con condón. O sea, esa gente. La cosa de este. Es muy duro. Yo que al final no tengo culpa de nada. Me encanta que Javi haga gestos en la radio y creo que vamos a seguir este tema porque hay una noticia que viene al caso. Sí, bien. Abren en Barcelona el primer prostíbulo de muñecas sexuales. Muy bien. Ahí, bien. Conocidas como Sextos. ¿Es el primero? O sea, en Barcelona sí. El local llamado Lumidolls. Ah, en Barcelona, vale. El local llamado Lumidolls cuenta con 4 de estas muñecas, una con facciones europeas, otra de los africanos, otra asiática y una que imita a los personajes de anime japonés. A todos, a la vez, a Pikachu, te invito. Qué raro que una ciudad tan avanzada como Barcelona no esté en este término como está ahora, o sea, qué mal, ¿no? Que va, si quieres follarte a Benji Price, te lo follas. Pero cuidado con la pierna. Que tiene una lesión. Trátale con cariño. Solo se reedita la ubicación de la página web a clientes con cita previa. Hombre, que pueden escoger qué tipo de. Eso hay que prepararlo. Hay que darle una limpieza y un mantenimiento. No, y te tienes que tirar toda una tarde ahí hinchando a pulmón. Y eso lleva un tiempo. Hinchando o rellenando con algodón. Y pueden escoger qué tipo de ropa quieren que lleve la muñeca y en qué situación encontrarla. Claro. Y ahí que la imaginación lleve a donde lleve. El Pino Puente, pues, o sea, el Pino Puente. Y si yo, por ejemplo. Ese género no lo vamos a tocar en nuestra empresa, ¿eh? Tú miras, no, ese género no, ¿eh? Tú puedes pedir que te dejen al Novita, porque como tienen personaje en manga, ese chaval siempre ha tenido mazo de asco, que te lo dejen como con la cara para beber. Así, para beber. O sea, y tú, nada sexual. Mira que de pequeño Doraemon me da igual, pero ahora que lo echan para del medio, ¿no es con el puto gato gordo ese? Y el cara tonto del Novita, es que no puedo con ellos, ¿eh? Hombre, pobre Doraemon. ¿Pero qué? Doraemon tiene la culpa. Si no te caen mal los otros ya. No, no, los otros me caen bien porque le hacen la vida imposible a Novita. Novita, la verdad es que es un tío también. Es que es repelente. Es como y bastante mezquino. Bastante claro, mezquino. Y es que, ¿para qué le mandan el gato ese del futuro? No lo merece. Es que no le va a ayudar en nada. Es que, va a ir a peor. Que el hijo de Rick en Walking Dead. Que yo lo veo solo por ver. Porque muera. Pobre chaval. Que se muera ya. Deja de sufrir. Yo, ya que hacemos el tema de Novita, ¿alguien ha visto una película que salía Novita doblado por Mario Vaquerizo? ¿Y Shizuka por Alaska? Pues no. Pero es porno. La conozco. Y no es porno. Es una película de Doraemon, de verdad. Sí, sí, o sea, ellos ya adultos y una escena maravillosa. Pues ¿Y el un gato? Momento que viajaron al futuro. Y Mario y Alaska, bueno, se nota que lo intentan. Y ellos también. Intenta claro, actuar. Sí, los trippies. Pero Mario Vaquerizo dice: me la suda esto de actuar, qué cojones. Me ha dado bueno, no estaba Cristian Gálvez. Podía ser peor. No estaba Florentino Fernández. También he sufrido a Cristian Gálvez doblando. No, ¿sabéis cuál es el peor doblaje del mundo? El de Escuela de Rock, que correcto, hace Dani Martín. Correcto, sí, es qué horror. O sea, yo a Dani, a mí el canto del loco siempre ni fu ni fa. O sea, me daba igual. Es puta mierda, pero muy divertida. No, a mí es ni. Como la mierda que quieres. A mí Dani Martín me caía muy mal, pero ahora me cae bien, ¿eh? ¿Dices la película o el canto del loco? El canto del loco, la vale, puta no, mierda, o sea, que. No, es puta mierda directamente. Pero. Pero que la coges a precio. No, ni no, eso. No le coges a precio. No, fuera de aquí, bueno, fuera de este estudio. Pero por ver del Madrid, tienes gusto raro. Pago una camiseta del Madrid, yo no sé cómo está aquí. O sea, bueno, porque tenemos. Porque aquí. Aquí dejamos porque cualquiera, desgraba y porque somos. Es verdad, desgraba esa. Y estamos muy a tope con la diversidad. Pero bueno, que os digo, que a mí me daba igual. Pero fui a ver Escuela de Rock. En buena hora fui a ver la versión original, yo no me esperaba eso. Y de repente veo, doblado por Dani Martín. Pero dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y claro, cuando la estoy viendo digo, ¿por qué me has jodido esta película? ¿Yo qué te he hecho, Dani Martín? En serio, o sea, si tú y yo nos respetábamos, tú me dabas igual y yo te daba igual a ti. ¿Por qué me haces esto? Él rompió ese equilibrio. No le dejas entrar en su garito con zapatillas. Debes. ¿Eso es una letra de su canción? Sí, es su canción protesta por excelencia. Me gusta más a contracorriente. Yo realmente es la nueva internacional. Es algo muy viejo, muy gilipollas, pero lo que da por culo, pues, lo que no tenga que entrar sin. Eso sigue pasando. Eso sigue pasando. En mis tiempos. A mí me han echado en las Rozas por ir. Pero tú vives allí, lo cual es complicado. Yo conozco un amigo que le echaron de un bar por ir en chándal. Mar del Centro, la Risueña. No dejaron. Parece que se convierte cuando se convierte en una discoteca. Perdona, la Risueña es ese sitio que está inundado por el suelo, ¿no? Adri ahí arrima, ¿eh? Yo es que soy un explorador. Yo es que en mis tiempos sí que iba a algún sitio y te decían, no, tú así no entras. Y digo, bueno, vale. No, pues. Pero yo pensaba que eso ya había pasado. Bueno, que pues, yo estoy muy mayor, pues te no había dicho, pues Felipe González va con traje de pana y va a todos los sitios. Claro. Tú habías dicho eso. No, yo es que de aquella se llevaban otros looks. Ya no ibas. En la Moncloa. Este señor así con el bigote. Ah, el bigote. Eso ya sí era bueno. Bigote. Eso bueno. Pero yo pensé que ahora ya vivíamos en otra época. Si la gente va por la calle como va. Fíjate los hipsters estos. La vergüenza. Claro, los hipsters son del PP. Los hay también, claro, y eso nos demostró la campaña. Somos. Entonces, pues, yo qué sé, yo pensaba que eso había cambiado y me ha sorprendido, pero para mal, Adri. Yo no sabía que todavía había esa discriminación en la noche madrileña. Pues sigue existiendo. Mal, muy mal. Pero madridistas sí pueden ir. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Escenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos gándara. Pues bueno, y yo voy a traer otra vez música, porque es verdad que he viajado al continente americano un par de veces con Don Cheto y Tongo, que por cierto, por los que recuerdo de que hay campaña de suscripción a Tongo para que cante el tema de Eminem, Rap God, que espero que lo haga por el bien de la humanidad. Sí. También hay una noticia de que ahora está teniendo denuncias porque parece ser que no paga a los músicos. Pero y bueno, no pero hay que hablar de artistas patrios. Y yo es un artista valenciano. Sí. Y tocayo mío, el Adri. Y podemos poner este primer tema. Sí. El Adri. Se presenta. Bienvenidos a Rosas y Espinas. Sin preocupaciones. Haciendo lo que realmente me sale de mis cojones. Un niño. De tus errores. Está golpeando la puerta. Yo creo que de todos los artistas que he escuchado a muchos, este tiene una gran virtud. Es honesto. El autotune no lo usa. No, le tiembla la voz ahí a pelo. Equilibra tu balanza. Brinda una alianza. ¿Pero qué canta? ¿Él y sus primos o es él y luego se pone de fondo otra vez? Él se pone una música de NBA, se graba y se pone a rimar. Muy buena rima, rimar, ¿eh? Pero así sin Thompson. A lo loco. ¿Sonetos o qué son? ¿Qué yo me acuerdo de la letra, o sea, yo la letra me la sé. O sea, tiene frases maravillosas como equilibra tu balanza, viendo una alianza. A ver. Disfruta los cascos. Javi. ¿Rima en endecasílabo o cómo? Tanto y tanto ruiseñor, sin ver lo peor. Aquí hay algo de autotune un poquito. La fama por tu gran cagada. La puntita de autotune. Y ese estribillo. ¿De qué valen tantas rosas? ¿Quién es el sujeto? Pues no lo sé, pero fue un poco más que yo. O sea, de la generación nuestra. Un poquito más. Unos emprendemos y otros hacen esto. Sí, unos estamos aquí en la radio y otros hacen esta música. ¿Pero de dónde sacaste, hombre, la inspiración para estas obras de arte? Yo, sobre todo de desamor. Ajá. Espera, que ahora viene su moral. Su moral. Ya no soy aquel idiota. Sin un par de pelota. Su moraleja, vaya. Y decirte que ya no serás la reina de mis mil y una poesía. Sota tendrá las sorpresas poeta, que antes tanto merecías. Será mi Jean y yo su Jan. Mi Superwoman y yo su Superman. A la que le escribiré mis fotos super, con la Superman y Superwoman. Y no, tiene. Igualismo. Sí, pero luego terminará con algo, pero vamos, que me suda el rabo todo, ¿no? ¿Hermano mayor no llama a la puerta de momento? No, yo creo que... ¿Todavía no? Está bien, y bueno, no es este es el gran hit, es el bien hit que se hizo famoso. Pero vamos a poner otro tema que también es maravilloso. Gracias por avisarme con tanta antelación. Nada, tú tranquilo. Sí, el Adri. Muy educado, ¿eh? Heridas siempre se presenta de mi piel. Ante todo. Yo creo que lo mejor que ha pasado a Valencia es el yo que la clava. Y desde Francisco. Y desde Leitabro, ¿verdad? Solo ser fuerte. Recuperarte. Y nada más. Sufro sobre todo por el ayer. Curo las heridas de mi piel. Yo, el mayor letra que tiene es aquí cuando dice... Como un callejero músico de jazz, diciendo... Toma ya, La Land. Compara, este hombre podría protagonizar La Land. A la Ryan Gosling, que te por culo. O sea, Ryan Gosling, imagínate, Emma Stone y este hombre. Ryan Gosling. Es una pena que no estemos viendo el videoclip, que también es maravilloso, o sea, el hombre... No lo podemos poner. Salió al gimnasio, sí. Salió al gimnasio, camiseta de NBA. Pero, ¿es algún equipo concreto o las tiene así random? Se pone camisetas random, es de... Le gusta la NBA, seguro que tiene pinta de quedarse hasta las 3 de la mañana, lo de dormir, es de cobarde este, lo cumple seguro. Claro, luego ya al siguiente día ni el instituto, ni universidad, ni nada. Depende del dibujo, tete, la que más mole, la que más flipe, ¿no? Claro, este es de las que lleva las gorras estas también. Son muy anchas. Algunas que otras lleva. ¿Lleva gorras? Aquí en el vídeo creo que no. No recuerdo el gorro. ¿Y esto? ¿Pero el estilo exactamente esto qué es? ¿Esto es trap? No, esto no es trap. No es trap. Porque no, hay ofensivo, no es ofensivo. Entonces, pues siente un precedente en España. Que el precedente que cogió los genes es intentar ser sensible para ligarse a la piba. A la piba. ¿Cómo usa la palabra piba? A la piba. Piba. Hombre, a ver, que utiliza su lenguaje, su idioma. Su jerga. Su jerga. Bueno, pues. Vale. Este está a dos porros del reality show, este chaval. A dos porros del hermano mayor y esas cosas. No, pero hermano mayor no tanto porque no. Es lo que dice. No es violento. No es violento. O sea, no va diciendo por ahí. No es de romper alguna. ¿A qué tipo tan feliz a lo mejor? Robar a su madre. O claro, no es como esta gente que. Dale tiempo. De, los que hacen, de estos que hacen rap que tú les escuchas y dices, madre mía, qué peligrosa Zaragoza, Dios mío. ¿Qué de aventuras. Bueno, o Legazpi, ojo, o sea, qué de aventuras tenéis que vivir. O sea, yo vivo en esos barrios y no pasa nunca nada. Es verdad. Y sin embargo, esta gente, vamos, están en. This is the jungle, nigga. The jungle, nigga. Y este no, este es sensiblero. Este de Valencia, simplemente, pues, es lo típico. Mira que en Valencia podría pasar muchas más cosas. La chunda y. Es lo creado de Chimo Bayo. Es este hombre. Este es el nuevo Chimo Bayo. ¿Tú crees? ¿Tu referente? También es verdad que ha desaparecido mucho del mapa. O sea, no he vuelto a petarlo en YouTube. O sea, esto lo petó en su momento. Pero lo petó, estamos hablando de cuántas visitas. ¿Cuántas cifras? ¿Cuántos cerditos había ahí? No, yo es que no miro las cifras nunca. O sea, a mí llega el sentimiento. O sea, yo creo que esto es maravilloso. Y lo petó. Además, ahí me he encontrado varios vídeos de gente borracha y adaptando esta canción. O sea, no ir mejor una fiesta diciendo, venga, qué coño, voy a coger la guitarra y ponerme a cantar el Adri. El Adri, tu tocayo. Madre. El tocayo, mi gran tocayo. El Ganda trae al Adri hoy. Este es el nivel que. Adrián trae el Adri. Que abrimos, ¿eh? Nos estamos cargando a España. Este es el nivel que tenemos hoy. Nos estamos cargando a España. Este es el nivel y bueno, y una persona así, no, pues. Así no es país, que no. Yo creo que esto no es la radio que Mariano soñó. Esto es la magia de la radio. El Adri, heridas de mi piel. Carcaixent, Valencia. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto PD. El celebration. Estoy muy feliz. Oye, que son ya quedan 4 minutos aquí para enamorar a Europa. Oh, esta es otra que empezó a tope, como el Adri ese y ese quedó. Ojalá el Adri en Eurovisión. Oye, por lo menos ya sabe hablar en castellano, que no todo el mundo puede decir lo mismo, ¿no? Bueno, parece que vi una noticia el otro día en la que decía que hubo un tiempo que estuvo a punto de dejarlo todo, pero que lo de Tu cara me suena o el programa en el que hayas estado. ¿La salvó de la droga? Como que se puso a llorar y como que la había levantado así el ánimo. Y me acordé de las historias del bar del barrio de José, donde está ahí ella contándote. Es verdad, el barrio. Su vida a cambio de un sol y sombra. Sí, sí, sí. Total. Que no es que se lo pague, sino que te lo llevas a su lado. Hacer una expedición un día. Es la Marisol de su generación, ¿a que sí? Un poco. Yo estoy dispuesto. Estoy aquí. A mí tengo que saber viajar y conocer gente y a Rosa. ¿Sabes? Y ver cómo llora ahí. Bien. Que digo que. Esta es Rosa de España. Rosa de España, ¿no? Y claro, hablando de España, España, ya sabéis que en España somos España. Fachas, paletos y atrasados según un programa de la ETV. Yo soy más bien progre. Big Trouble. Sí. El programa Euskalduna Naiz ETAZU se emitió por primera vez. ¿Ha dicho ETA? ¡Ha dicho ETA! ¡Bueno! ¡No me tratéis como un titiritero! Pues el 11 de enero emitió su primer programa para hacer una radiografía con humor de cómo son los vascos y las vascas. Un mes después, el 8 de febrero, el espacio de la televisión pública vasca decidió hablar con caras conocidas y gente de la calle para que explicasen qué se les viene a la cabeza cuando oyen la palabra España. ¡España! El resultado, lejos del humor que pretende exponer, irritó a varios partidos y colectivos que han decidido denunciar la emisión. Claro, se ha liado pardísima con todo este asunto, con boicots ahí. Sí, al Guardián Invisible. La película. Ayer me comí un spoiler de una película que no tenía interés en ver. Yo, pero menos mal que me leí el libro. Pero ahora me han hecho a mí el spoiler. ¿De qué película? A ver, es que una de las chicas que sale hablando diciendo que los españoles somos así. Ah, sí, sí, ya sé. Además de Tarra, es actriz. Claro, porque es actriz. Entonces sale en la peli esta el Guardián Invisible. Entonces, pues la gente de la buena España que tiene Twitter. Claro. Gente que escribe en Cultor. Esa gente, pues, han llamado al boicot de la película. Claro, estaban muy ofendidos porque se les llamase atrasados. También son los mismos que luego decían que se puede esperar de una comunidad autónoma donde todos son terroristas. Pero bueno, ya. Y se pillan hachazo. Sí. Entonces, bueno, y aparte de este boicot contra la película, han decidido que van a hacer spoilers. Que como es una película así, rollo thriller, con final impactante, pues que te hacen el spoiler. Y Planeta ha sacado un comunicado en el que dicen que esa chica es muy mala. Y que no es actriz principal. Ojo, no. Es una secundaria. Es secundaria. Este problema lo arregla Dani Rovira. Sí, es un cameo. Esto Dani Rovira en media película, ya te lo digo. Para otra película de vascos, catalanes y andaluces y ya está todo arreglado. Murcianos. Pero es que quien ha salido también en la defensa de los españoles. ¡Viva España! Que no lo podéis imaginar, es. ¿Bertín? ¿No? Bertín vendrá después. Casi. Ana Rosa Quintana. Oh, la narca de AR. Ana Rosa, la narca. Que ha sido sin duda, pues, para ella la polémica este fin de semana. Y eso que las declaraciones parece ser que fueron hace un mes. Se trata del vídeo, bueno, esto ya lo ha dicho mi hermano, San Michael. Sí, ese. Hermanos de sangre. Pues por las declaraciones en el contexto del programa. Dice que se unieron las voces muy críticas con todo lo que huela a España, y ya sea la bandera, el himno o alguno que otro emblema de la cultura española, y distintas personalidades de la sociedad vasca pues expresaban su opinión. Pues a eso el programa, esto que habéis pasado, no dice nada de la opinión de Ana Rosa Quintana, así que pon los pitos y esto. No, los pitos no se ponen, los pitos salen solos. Salen solos. Y tenemos mientras al resto de los invitados del anterior programa que están tocando ahí afuera. Armando jaleo. En una juerga está montando, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto les da igual que salgan saliendo en la radio que no. Ellos están ahí con sus timbales, sus cosas, sus cajones, haciendo lerele, lerele. Es que esta gente. Oye, ¿no sonan los pitos? Es que todavía no es la hora. ¿No es la hora de los pitos? No, van a sonar en 10 segundos. Pues está el caso es que lo que se sabe es que Ana Rosa cargaba contra el programa polémico de la televisión vasca, pero no sabemos qué declaraciones están. ¿Qué declaraciones nos ha defendido? Ni nada. Sabemos que ha hecho declaraciones. Sabemos que ha hecho algo. Podemos hacer porras. Por nosotros. Yo creo que ha defendido España y ha dicho que si no os parto la cara. Sintonizas Radio Vallecas, Madrid 107.5. Tu sintonía diferente. Vaya, he puesto a Vangelis. FM, ¿eh? ¿Qué? Que los mejores pitos de la FM. Yo no escucho unos pitos tan puros. Mejor es lo de la COPE, que parecen un submarino. Nadie pita como Radio Vallecas. Es verdad. Eso es verdad. Bueno, ¿sabéis? Os voy a contar una historia de estas que tengo yo por aquí. Vamos a hablar con un invitado importante, pero bueno, antes os pongo en antecedentes. Ya sabéis el gran problema que hubo en la última Eurocopa, con todos los hooligans y los ultras que quedaban y suntaban el lomo y montaban disturbios y estas cosas. El Adri estaba por eso. El Adri estaba. Bueno, ¿cuál de ellos? ¿El nuestro o el otro? Eduardo, para cuál. Sí, el Adri yo le veo. Se retroalimenta. Y le veo yo, contando una canción protesta. ¿Cuándo te veremos a ti cantar en YouTube? Bueno, no me contestes ahora. Adri va a ser youtuber, yo le veo. Sí. Yo veo. Bueno, el caso es que esta gente, que nada, joder, que es gente que le gusta divertirse, se divirtió demasiado y hasta los deportaron, ¿no? Bueno, pues en 2018 el Mundial se va a celebrar allí en Rusia. Y les están esperando. Claro, o sea, se puede montar un quilombo importante. A ver a dónde me la envías. La fusión de fútbol y el club de la lucha. Sí, sí, sí. Ahí es donde quiero ir yo, pero bueno. Porque una de las soluciones que da el gobierno ruso a este problema, según un diputado, Igor Lebedev, que es el vicepresidente de la Cámara Baja, pues una solución para acabar con los problemas de los ultras es organizar luchas entre equipos de 20 personas desarmadas. O sea, peleas pactadas entre ultras. Hombre, ya que os pegáis, por lo menos pegáis claro. donde no la liéis. Claro, él propone organizar las peleas, crear una serie de reglas y permitir que luchen tranquilamente. Si los aficionados arreglan un horario para encontrarse en el estadio, pueden tener a su disposición las reglas en nuestro sitio. Ha escrito el señor este en la web de su partido. Rusia puede ser pionera de un nuevo deporte. Esto me ha maravillado. Además, este tío forma parte de la Federación Rusa de Fútbol y sobre esta gente, sobre estos hooligans, ha dicho: no son ultras, son aficionados que apoyan cordialmente a sus equipos. A hostias, cordialmente. Te pega una hostia, sí. Claro, entonces, hemos querido hablar con Lebedev y nos hemos puesto en contacto con su gabinete de prensa. No tenemos a Lebedev, no tenemos al diputado, porque entre otras cosas no habla español, nosotros ruso tampoco. Es una cosa que todavía. Yo me quedé en primero de ruso. Yo no. Yo sé decir tovarish. Ucraniano. Yo tengo un amigo comunista, a lo mejor nos puede traducir. Oye, ¿tenéis los cojones de llamar a este señor habiendo comido un Whopper ahora mismo? Sí, sí, sí, claro. Porque Rusia ya no es lo que era. pero entonces, no hemos hablado con él, pero sí podemos hablar, además nos está escuchando ahora, con uno de sus ayudantes que desciende de españoles y además habla nuestro idioma perfectamente. Nos escucha. Niños de la guerra. Nos escucha desde Radio Vallecas Moscú. Se llama Vladimir Martínez. Así que, Vladimir, muy buenas noches. Vladimir Martínez. Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Escucho siempre vuestro programa, da, en estas noches de invierno. Además, ¿de qué me sirve para practicar mi español? Claro, porque además me han dicho que usted, además de descender de españoles, practica el idioma gracias a la radio, radio como la nuestra, y a la televisión española que llega hasta allí. Sí, claro. Me pongo al día escuchando vuestra emisora y también con series de televisión como la que se avecina y Mujeres, Hombres y Viceversa. Hombre, Mujeres, Hombres y Viceversa no es una serie, es un programa de televisión. Es una serie. No, es una serie si de... ahora me vas a decir que todo eso no está guionizado. Si al final va a ser verdad lo que dicen los vascos esos, de que los españoles sois todos unos paletos. Bueno, la verdad es que sí, puede ser que sea cierto, en fin. Que digo, vamos a hablar de su propuesta, bueno, de la propuesta de su jefe, de Igor Lebedev. O sea, proponen regularizar las peleas de ultras, de hooligans allí en Rusia. Claro que sí. Vamos a ver, si se van a hostiar igual, ¿qué más da? Mejor los tenemos en un mismo sitio, controlarlos. Con nuestras normas y además hacemos un dinero, ¿eh? O sea, que quieren sacar pasta de esto, quieren comercializarlo. Por supuesto, mire, estamos creando toda una competición regularizada. Cada equipo con su equipación y todo, con sus colores, con sus himnos y todo. Un nuevo deporte que vamos a hacer muy grande y que luego podemos hasta exportar para la madre Rusia. Sí, pero ¿cómo piensan regular esto? O sea, ¿le sueltan allí en el campo de fútbol y que se den hasta quedar inconscientes o cómo? No, hombre, no. Nosotros queremos ofrecer un espectáculo. Por ejemplo, hemos pensado en hacer una escalada por puntos, porque somos unos... No somos unos salvajes que queremos ver violencia y ya. La tradición es un poco subconsciente ahí. Por ejemplo, no. Por ejemplo, no es lo mismo un golpe en el estómago que uno en la cabeza. No podemos calificar igual un puñetazo que una patada voladora. No se nos pasa por la cabeza dar la misma puntuación a un golpe que provoca sangre que a uno que no. Hay que pensar en otros aspectos, el estilo, el impacto, las consecuencias. Para esto estamos creando un cuerpo de árbitros procedentes del mundo del boxeo y las artes marciales, para que valoren el desempeño de los contendientes. O sea, ¿y han pensado ya dónde van a reunir a toda esta gente para que se peleen, para que se den una manita de... Bueno, lo más normal es hacerlo en pabellones o en los campos de fútbol, antes de los partidos, claro. Lo que pasa es que no queremos que se pierda la esencia original del deporte, así que estamos pensando en ambientarlo en alguna manera especial. ¿Y qué clase de ambientación puede tener esto? Pues mire, ¿usted recuerda cuando jugaba al fútbol en el parque o en la calle? Que ponía dos piedras y con eso se montaba una portería y ya, por ejemplo. Hombre, sí, claro, sí, yo hacía eso. Pues nosotros queremos que la esencia que tiene este deporte, cuando esta gente lo practicaba a formar amateurs, no se pierda. Tenemos pensado decorar el terreno de juego emulando los descampados, callejones, parkings, en definitiva. Esos escenarios urbanos los aficionados usaban, no participaban de forma profesional. Además de que no hemos reparado en gastos, queremos meter de por medio mendigos, personal civil e incluso algún antidisturbios para darle un toque mucho más realista. Y alguno diciendo que soy compañero, que soy compañero. Y aparte de todo esto, ¿se han planteado qué puede pasar, por ejemplo, si alguno de estos señores muere? Oiga, detecto un poco de resistencia ahí, ¿eh? ¿Acaso se preguntan estas cosas a la gente del boxeo o de las artes marciales mixtas, joder, eh? No, pero joder, esa es gente entrenada, usan guantes, además están ahí los árbitros que si ven que el combate se va de madre, pues lo paran y ya está. Y aquí no parece que vayan a estar muy por la labor de parar las cosas. Bueno, pero porque queremos ofrecer al espectador la experiencia completa de una pelea noble de aficionados al balompié. O sea, Vlad, una última pregunta. Ustedes dicen que con esto quieren crear un nuevo deporte, ¿no? Así es. Un deporte con total cobertura televisiva, con cámaras por drones y hasta un liberro con el partido del Plus para ver las mejores jugadas repetidas. Ya, pero que yo no iba por ahí. Yo es que imagínese poder ver en cámara lenta a un aficionado del CSKA rompiéndole la mandíbula a uno del Spartak. En cámara lenta, desde distintos ángulos y en Ultra HD, porque lo nuestro HD tiene que ser Ultra, claro. Ya, pero... Que lo que yo le quería preguntar. Y luego imagine cómo podremos comercializar esto con la realidad virtual. Imagínese en su casa metido de lleno en el fragor de la batalla gracias a los últimos avances en microcámaras portátiles y VR. Y va a ser impresionante, se lo aseguro, hasta en calzoncillos puede estar usted. Que ya, vale, o sea, Vladimir. En pelota picada. Vladimir, que lo que yo le quiero preguntar... Los huevos colgando. Sí, con los huevos colganderos. Sí, sí, eso lo entiendo, pero que lo que yo le quiero preguntar... Un trago del vodka. Lo que nos preguntamos todos, que es... Vamos a ver, si logran convertir esto en un deporte de masas y se vuelve global y se populariza tanto... O sea, ¿no teme que se monten grupos de ultras para apoyar a su vez a estos ultras? O sea, un Inception ahí enorme. Lo tenemos todo controlarlo. Si eso pasa, estamos planeando ya la creación de una segunda división para esas jóvenes promesas. Serían como la canterra, ¿lo entiende? Sí. No, nos queda claro. En fin, Vladimir Martínez, ayudante del vicepresidente de la Cámara Baja del Parlamento Ruso, que muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Radio Vallecas y muy buenas noches. Buenas noches y un saludo a los ultrasur de al frente que pueden ser nuestras primeras franquicias internacionales. Pues mira, mejor no, internacionales no, llévenselos y eso, llévenselos. ¡Al Real Madrid! Corta. Madrid, es que el madridismo... Ese córtale, ¿eh? ¿Te das cuenta, Adri? El madridismo, ¿dónde lleva, eh? El Madrid no ha traído más que daño y fascismo... Del malísimo. Vamos. Sí. El Atlético apenas... Ni siquiera del bueno. No. Claro, del frente Atlético sí que es fascismo del bueno. Pero eso es el bueno. Frente Atlético los tenemos camuflados con fachas y que no son fachas. Hay de todo. Hay de todo, pero bueno, ya todo. Sabemos. Fíjate si están camuflados los del Frente Atleti, que el jefe de los Ultrasur es del Frente también. ¿También? Sí. Una cosa loquísima. Es que había una ¿Se vacante. Llama Pedro Sánchez? Esto es porque... Pedro Sánchez Ultrasur, ya sería maravilloso. Había una vacante y eso es como cuando tú eres del Atleti, claro. Pero... Cuando hay una vacante hay que rellenarla, sí. Eso sé. ¿De rellenar? De rellenar vacantes, sí. Muy bien. Y bacanales. Vale, campeón. Ay, bueno, yo creo que te vas a hablar de bacanales. Pues... ¿Qué pasa? ¿Qué está sonando? Algo va a sonar. ¿Sabes qué pasa? Que se nos ha caído el servidor y no podemos poner ahora mismo nada. Nada. Tenemos que rellenar hablando, improvisando. Fernando, si estás escuchando este programa. Fernando. Mariano tiene gran aprecio, pero ahora mismo nosotros no. Fernando es el informático de la radio. O sea, que estamos ahora mismo... Ahora mismo estamos en Bragas. Ahora mismo estamos en Bragas. Pero seguimos grabando. Y seguimos emitiendo. Eso siempre. No vamos a caernos. Entonces, la radio no puede parar. El medio radiofónico no puede parar. No muere, no muere. No. Aquí en el taller de comunicación Radio Vallecas. Que nos hemos quedado sin música. Sin claro, claro. No tenemos música. Tenemos que hacer radio a pelo. Bueno, pues mira, yo antes me he quedado con las ganas de hablar de una mujer con pájaros en la cabeza, que era la Ana Rosa Quintana. Pero sí. Como no hay noticia de Ana Rosa Quintana, porque es la misma, pero con diferente título, claro. Te voy a hablar de Tamara Falcó. Esa hablando mujer, de... ¿eh? De otra... Que reivindica el feminismo. Ay, de ahora. Bien, bien. Ahora. Poniendo como ejemplo a su madre. Claro. Doña Tamara Falcó ha querido utilizar Sabelita. La red social Instagram, que es así como muy guay, muy a su tono, como acto de protesta a las palabras que el pasado miércoles el eurodiputado polaco, y aquí viene el nombre raro, Janusz Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke, alias Jesús Gil, polaco. Realizó en la Eurocámara, alias Jesús Gil, donde señalaba que las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes. Unas declaraciones que han hecho saltar a la hija de Isabel Preisler, que publicaba en su cuenta oficial un comentario emotivo y cargado de fuerza en el que las mujeres de su familia cobran todo el protagonismo, sobre todo cobran. Pero, sí. ¿Y las jugadoras de baloncesto qué hacemos con ellas? Esas no son débiles. Ni pequeñas. Y las de alterofilia tampoco. Claro. No, Lidia Valentín, mi paisana, esa. ¿Qué hacemos con esa gente? Esa, claro. Esa, que tributen como hombres. No, yo sabe, no, ya está, yo lo que haría sería mandarlas al Parlamento Europeo a conocer a este señor. ¿Un debate? Sí, un debate. Ahí, pero... ¿Él es alto y fuerte y poderoso? Es mayor. Él tenía un poco de pinta de tío mierda. O sea, las cosas como son. Pero no sé, a lo mejor es muy pequeño. Y a ver, son polacos. Cerramos ya el círculo. Están acostumbrados a perder. ¡Oh! Ya ¿ves cómo salió ahí? Ya salió. Claro, el madridismo. El madridismo de conduce a lo que... Madridismo del bueno. Me refería a Polonia como país, ¿no? Claro, ya. ¿Pero qué culpa tiene Polonia como país de este señor? Y a septiembre... Hombre, pues porque con toda la guerra que se ha metido, está perdido. A septiembre del 39. Claro. Estabas pensando en eso. Estabas pensando en el sentido... Bueno, la victoria, ¿no? Del 39, ¿no? ¿Te acuerdas de eso, Adri? ¿Te acuerdas de esa victoria? Busca alguna noticia para romper el hielo, porque ya has roto demasiado. Que ganó el Santiago Bernabéu la guerra, ¿te acuerdas? Familias polacas, los de tus vecinos. 50.000 euros en la escala del Burdeles y ahora quiero ayudar a los demás. Esto lo dice Pedro Farré. Ah, no es tuyo. No es mío. Pedro Farrell. No, todavía no estoy metido en la Sky. Y ahora está, parece ser que ha publicado una promoción, ha escrito un libro, se llama Cazado. Vaya. Y lo está presentando y lucrando. Y se está lucrando con ello. Le condenaron a 2 años y medio de cárcel por lucrarse. Indebida. Parece ser que es eso, que se va con la tarjeta cooperativa de Sky, algo que apenas hemos visto, nada de tarjetas black, cosas así. Hmm. Se gastaron pues 40.000 euros en burdeles. Solo en burdeles, eso dice. Volquete de puta. Eso no es nada. Gigi el Amoroso, que le llamamos hace poco, se había gastado más, ¿no? Hombre, 400 euros la noche. 400 euros. Aunque dice que no sabe defender, se defiende porque todo el mundo sabe que las empresas terminan muchas cenas en esos lugares. Claro. Y es el lubricante social para las relaciones en España y en todos los países de nuestro entorno. Qué gran. ¿Cómo qué has término, sabido buscar ahí? Claro. Bien. El término ahí correcto, el mejor elegido. Claro que sí. Lubricante social. Adri, ¿qué tienes que tú que decir de esto? Porque has elegido esa noticia muy. Muy a pecho, sí, muy directo. Sí, sí, sí. Adri. Es que siempre soy directo. O sea, hablo del Adri, hablo de Bertín, hablo de madridismo. De madridismo. Oye, hablando de madridismo, hazte oír, denunciará a Carmena por el acoso a su autobús. No, a ver, si. A ver, si todo está en el mismo palco. Claro, a ver, si al final todos acaban en el palco del Bernabéu. Claro. Ahí con Aznar y fumando puros. Claro, entonces, bueno, hazte oír ha presentado este lunes en un juzgado de guardia de Plaza de Castilla. Juzgado de guardia, qué buena serie. Vosotros. Vosotros que sois. No, vosotros que sois muy jóvenes, no os acordáis, pero juzgado de guardia moraba. A ver, ¿de qué iba eso? ¿Era de la de Chanove? No. Ficciones de la Morena. Bueno, ¡tenemos música! ¿Ya? Ha vuelto. Pero no es ficción, es música de la Morena. Música de la Morena. No, pues Juzgado de Guardia era una serie de los 80. ¿Sí? Que transcurría en un juzgado de guardia. ¿Sí? De los Estados Unidos. Y... Vaya. Ah, en Estados Unidos. Yo pensaba que era española. La música era... Ta, tararara, ta, ta, ta. Uf, me ha recordado tanto Herminia. Bueno, pues digo que pues en un juzgado de guardia en Plaza de Castilla, esta gente de Hazte Oír han presentado una denuncia que en próximos días transformará en querellas individuales contra la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, y el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, por posibles delitos de amenazas, coacciones contra la integridad moral, prevaricación, es que moral, incitación al odio y discriminación. Creemos que son los delitos que ha cometido el ayuntamiento al encontrarse con una asociación que muestra un mensaje con el que no está de acuerdo. No, no. No, saltándose los derechos fundamentales que recoge la Constitución. Esto lo habría que decirles un tema. Y lo que dispone la ordenanza de publicidad, declarado a la prensa el presidente de Acteoir, Ignacio Arzuaga, que ha llegado a Plaza Castilla conduciendo la autocaravana de la asociación. A esta gente de Acteoir habría que decirles que ya que hablan tanto de la Constitución, que la Constitución claro. dice eso de no discriminar por razón no discriminar. De sexo. Hay que hablar de autocaravana porque es que no solo es autobús, que coge una autocaravana para, bueno, ya que eran para el autobús, pues que la rueda no de la intolerancia sea girando. Yo quiero tener y autocaravana. Yo quiero una autocaravana de esas. Vivir en ella como la basura blanca en Estados Unidos. La verdad es que sí. Y hacer mi licor casero. Ay, tengo licor café en casa. El próximo día lo traigo. Venga, ya, vale, bueno, a ver si sale. Bueno, que vamos, terminamos hoy con Bertín, Adri. Espera, tío. Espérate, ¿va a sonar algo? Los que no pertenecemos al imperio del monopolio somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Ficciones de la Morena. Me ofende un poco esta cabecera, ¿eh? Estoy un poco dolido. Sí, es la misma de Poligramas. Poli Rincón y tú compartís sintonía. Pero hombre, yo casi no sé. Bueno, vamos a... Adri, vamos a cerrar nuestro periplo con Bertín, nuestra relación con Bertín, porque el otro día comentaste, ¿no? Sí, lo comenté un poco por encima de... que pensaba que tú ibas a hablar un poco más en profundidad porque tú... De hecho, todavía me debes dinero de esa noche. Pero ahora Michael me debe dinero a mí. Es mal momento. Así que Michael te debe. Es mal momento, sí. Es mejor no hablar de dinero. La rueda de la deuda. Es poco elegante, además, hablar de dinero. Pues. En la antena. Vamos, es que Adri y yo, andando por el rincón de Bertín, en Sol, muy cerca de Sol, pues nos encontramos el manifiesto original de la canción Buenas noches, señora, de Bertín. ¿Y dónde lo encontraste? Pues buscando por ahí, entre detrás de una foto de Bertín con Arévalo, había y con Manowar. Había como una cartita ahí como muy viejuna y era la canción original que no se llegó a emitir de Buenas noches, señora. Ajá, o sea, impresionante documento entonces. Y se llama Buenas noches, caudillo. ¿Qué me dices? Y yo creo que podemos cantarla. Podemos cantarla en honor a Bertín, en honor a, bueno, en honor a España. O sea, que vamos a cantar. Vamos a cantar, si queréis. Hace tiempo que no cantábamos tú y yo. ¿Tengo que poner alguna canción? ¿Ya? Sí, una que pone karaoke. Gracias. Karaoke. Buenas noches, señora. No, cuando quieras. Está bien, cabrón. Ya la tengo preparada. Vale. Uf, vamos a empezar. Empiezo yo. Espera. Y os unís. Vale. Estoy calentando un poco. Tenemos que cantar todos, ¿eh? ¿Verdad? Aquí joder, como hermanos. Nada de eso de mover los labios, ¿no? Pero espera, ¿cantamos todos la canción o cantas empiezo tú, yo y después os vais sumando? Ah, que esto... Esto hay que cantarlo, ¿vale? Venga. Para que no esté... No a partir solo, de la tercera línea y te acompañamos todos. Vale, a partir de la tercera línea. ¿O no? A partir de arriba España. Uf. Nos vamos, ¿eh? Venga, vamos allá. Vale. Estoy casi llegando, ¿eh? Este es el momento primero, la intro. En aquellos tiempos en la intro no se decía nada. Vale. Buenas noches, caudillo. Buenas noches, caudillo. Ahora entramos. Sí. ¡Arriba España! Gracias por su victoria. Gracias por sus caricias. Por lo que sea Franco, que decía Berlín, que no entiendo. ¡Arriba España! Para mí si hay fronteras y mi sitio es España. ¡No cambies nunca! Buenas noches, caudillo. Recuerdo sacarme polo de Franco. Esto le quedaba un poco largo y lo redujo a su señora. Bueno, vamos a por el estribillo. Soy un puto facha que rueda por España con mi bandera a cuestas y una historia que contar. Soy un cantante de rancheras, casposo y poderoso. Te te he visto y te follo. Si tú quieres, aquí estoy. Ay, ¿me puedo arrancar yo? Sí, dale. Espera. Era esa, ¿eh? Era ahí. ¡Ay! Voy sembrando ilusiones, despertando emociones entre octogenarias. Me gustan maduras y que tengan cordura como su señora. Buenas noches, caudillo. Sí. Te la has saltado. Recuerdo a Carmen Polo de Franco. Es que este bien es más difícil. Ahora vamos. No hubiera dado tiempo a seguir. Yo soy un puto facha que rueda por España con mi bandera a cuestas y una historia que contar. Soy un cantante de rancheras, casposo y poderoso. Te entrevisto y te follo si tú quieres. Aquí estoy. Ahora viene. ¡Ay, ay! Viene con música. Sí. Ya hay que moverse, ¿no? Ya tenemos baile, ¿no? Bailamos con las coristas. Vamos a la última, venga. Aquí subo un poco, ¿eh? Voy sembrando ilusiones, despertando emociones entre octogenarias. Me gustan maduras y que tengan cordura como su señora. No me importa el futuro si ganamos la guerra. A los putos rojos, buenas noches, caudillo. Recuerdo sacarme el polo de Franco. Vamos, a por la última. Yo soy un puto facha que rueda por España con mi bandera a cuestas y una historia que contar. Soy un cantante de rancheras, casposo y poderoso. Te entrevisto y te follo si tú quieres. Aquí estoy. Toda la cabeza. El Imperio del Monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. ¿Qué cambio de unos amateurs esto, con balas con nosotros, ¿eh? Siempre mejor. Pero yo creo que deberíamos despedirnos siempre con una canción. Sí, porque cantamos bien, ¿eh? Yo me da cuenta que hay feeling, ¿eh? Aquí, de aquí puede salir una carrera. Yo he sentido algo hoy, ¿eh? ¿Sí? Sí. Adri canta poco. Adri va por... Adri nos ha hecho una cobra musical. Adri se ha por debajo, sí. Fíjate, si Adri con lo de cantar... Joder, porque hoy lleva la camiseta de Cristiano, ¿no? Sí. O la de Keylor. Es verdad. Bueno. ¿Qué ha pasado su Madrid? Está contento, hombre. Hoy duerme contento, Adri. Hoy va a dormir en caliente. Ay, madre. Bueno, pues nada. Bueno, hijos del TC Race, ¿no? ¿Hijos del TC Race? Sí, claro. Está dos semanas. ¿Lo voy a decir hoy? Sí. Vale, pues estaba viendo Hijos del TC Race, la serie alemana por excelencia. Pero ¿ya llegó a Stalingrado ya? La farmacia de guardia allí. Y, ¿han llegado a Stalingrado? No han llegado a Stalingrado. Y en la pantalla de presentación de la serie... No, venga, pero... ¿O es que acaso no tienes ninguna anécdota? El botoncito que indica en qué capítulo estás... ¡Qué fraude! Es un símbolo nazi.